Buenos días, hormigas de todo el país. El Frente Nacional Campesino viene realizando desde el 4 de abril una marcha desde la provincia de Salta en reivindicación del derecho a la tierra. El fin de semana pasaron por Capitán Bermúdez y nos contaron sobre los diferentes puntos que estarán presentando el 1 de julio cuando la caminata llegue finalmente a Capital Federal. Ellos son titularización de las tierras para campesinos e indígenas, apoyo técnico y económico para la producción y comercialización de los productos campesinos, ley para la suspensión de los desalojos de familias campesinas y pueblos originarios, ley de propiedad de la tierra para poner freno a la concentración y extranjerización de la tierra en la Argentina. Escuchamos a Benigno López del MOCAFOR. O sea, para nosotros la cuestión de la tierra, queremos decirle a toda la audiencia de que es un problema que nos afecta en forma directa a los campesinos, a los pueblos originarios. Pero el tema de la tierra no es un problema de los campesinos solamente, es un problema de todo el país y de todos los argentinos. Depende mucho qué pase con la tierra del país que podamos construir, ¿no? O sea, un país democrático, un país con independencia, con soberanía, un país libre, necesita tener el control de sus recursos naturales, de su petróleo, de las reservas de gas, de los ríos, de las aguas dulces, de la tierra para producir, para alimentar a sus habitantes, a todos los argentinos. Todavía hay argentinos que pasan hambre. Y para, por supuesto, para exportar todo el excedente. Pero tiene que ser un control de acuerdo a un objetivo de qué país queremos. Y en eso realmente, así como todos tenemos derecho a ir a votar, también todos tenemos derecho a opinar sobre la cuestión de la tierra. ¿Qué se debe hacer con la tierra en Argentina? ¿En pocas manos o para bien de todos? El Frente, conformado por el Movimiento Campesino de Formosa y de Santiago del Estero y otros movimientos del impenetrable chaqueño, reconoce el impacto positivo de las políticas nacionales de inclusión en el sector campesino y de pueblos originarios y manifiestan su rechazo a la mesa de enlace. Cuando Federación Agraria pacta con las otras entidades para defender un modelo productivo, un modelo económico, un modelo, un sistema de control de los recursos, creemos que Federación Agraria se olvidó de su historia, ¿sí? Para lo cual nació, por lo cual tenía sentido. Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros, nosotros identificamos que de dónde viene la sociedad rural argentina, cómo se inicia, cómo se adueñan de las tierras, las grandes extensiones de tierra. No nos olvidamos del genocidio de los pueblos originarios. Son las entidades que hoy defienden el modelo de Monsanto y otras multinacionales, que se enriquecen, que se están enriqueciendo mucho y que aparte a nosotros nos disputan la tierra. Por lo tanto, es muy difícil ser aliado de quien te está quitando la tierra. Así de sencillo. Desde Capitán Bermúdez FM por Yahoo, reportó Analía Puricelli.